columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Ahí está, 10 y cuarto casi de la mañana, suena la presentación del el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, suena la ola de Ucusay y ya del otro lado de la línea, ¿quién está? El emblema de la música mendocina, Carlos Casiani. Buen día, Carlos. Buenos días, Tato. Hoy reemplazando a Gaby, pero bueno, siempre es un placer encontrarte en el aire de la mosquitera, Tato. Hacía mucho que no dialogábamos así al aire. Exactamente, dijera, hace mucho que no te podía ni ver. Bueno, hoy día de paro, y nosotros como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos también adherimos, para lo cual emitimos un documento que voy a leer, que dice que el MIM comunica que ante la situación por la que atravesamos los trabajadores en general y los músicos en particular, adherimos al paro general a llevarse a cabo hoy martes 25 del corriente mes. Además, convocamos a todos los músicos y músicas de Mendoza a sumarse a la movilización del día de la fecha a partir de las 10 en kilómetro cero de la ciudad de Mendoza en contra del ajuste y la pérdida de puestos de trabajo, la situación de los jubilados, el recorte en educación y el retroceso del salario docente, como así también contra el embate del gobierno sobre nuestras libertades individuales. El nuevo código de faltas impulsado por el oficialismo afecta, entre tantas otras cosas, el trabajo de nuestros artistas y prohíbe el espacio público, que es de todes y para todes, como una posibilidad de expresión. Este código no hace más que criminalizar la protesta y las distintas manifestaciones que nuestras organizaciones, como las asociaciones y sindicatos, deseamos o debemos hacernos escuchar. Por todo esto es que los músicos y músicas nos sumamos a la protesta y por lo tanto nos movilizamos junto a las otras asociaciones de artistas de Mendoza. No al FMI, no al ajuste, no al código contravencional, por más cultura y trabajo digno, Comisión Directiva del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Lo que escuchábamos de Cortina, como bien vos dijiste, es la ola de Ucusay. La traje hoy a cuento porque ellos van a ser parte de un festival divergente, se ha dado en llamar, el próximo sábado allí en el Le Parc, a partir de las 21 horas, junto a Los Pasajeros del Ascensor y a Portobello, o sea, tres bandas, en el Festival Divergente de ahí del Le Parc. Pasando a otro tema, quería comentar que ayer se llevó a cabo un encuentro allí en la Facultad de Artes y Diseño, en el Aula Magna, para comenzar el debate sobre un proyecto de ley federal de la cultura. Y estuvo presente el diputado nacional Daniel Filmus, junto a otros legisladores provinciales, el decano de la Facultad de Arte, la vicedecana, y prácticamente el aula magna llena de representantes de distintas asociaciones sociales y artísticas. El debate por esta ley federal de la cultura tiene 10 ejes como más importantes o prioritarios. Yo no voy a desarrollar cada uno porque nos llevaría un largo tiempo, pero sí puedo mencionar los 10 ejes. En primer lugar, esta sería una norma integral para la cultura, sería un reconocimiento de la cultura como un derecho, estaría ubicándonos en el latinoamericanismo, federalismo y diversidad, estaría contemplando la multiplicidad de expresiones culturales, reconociendo a los trabajadores de la cultura como tales, ¿no? Como trabajadores, y también reconociendo una institucionalidad específica para la cultura, ¿no? Y los últimos tres o cuatro puntos son articulación con el sistema educativo para garantizar la producción y distribución de bienes culturales, patrimonio e infraestructura cultural, instrumentos de financiamiento para el desarrollo y promoción cultural y acceso a la información. Estos son los 10 ejes sobre los cuales se desarrolló la discusión ayer, que primero fue en comisiones, esto se distribuyó en 5 comisiones. En lo personal y en representación del MIM estuve participando en la comisión de financiamiento, pero bueno, fue un debate muy rico, muy muy interesante. Por supuesto que estamos recién empezando, esto se está haciendo prácticamente en todo el país. La idea es que esto se vaya construyendo desde el pie y que podamos llegar a construir entre todos un proyecto que sea concertado entre las distintas posiciones y posicionamientos ideológicos y políticos y que pueda llegar al Congreso de la Nación con una base de sustentación que nos permita tener ley federal de cultura en los próximos años. Así que bueno, cerró este debate, primero como dije en comisión y después en un foro, lo cerró Daniel Filmus, y la verdad es que con una intervención muy interesante en cuanto a la concepción de cultura como derecho, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se desprenden el resto de los puntos que he mencionado, ¿no? Así que, bueno, hemos comenzado como sociedad y como actores vinculados a la cultura un nuevo proceso para ver si logramos avanzar con este proyecto de ley. Pasando a otro tema, quería recordar nuevamente, ya lo hemos dicho esto en las columnas en La Mosquitera, que se está llevando a cabo un censo, o una encuesta, mejor dicho, Encuesta Nacional de Mujeres en la Música. Esto es muy importante porque necesitamos tener estadísticas precisas al respecto de cuántas mujeres se dedican o pretenden dedicarse a la actividad musical para poder desde allí poder fundamentar distintos aspectos que regulen la participación en el sentido de que igualen la participación al respecto de los varones, ¿no? Hemos comentado en otras columnas la diferencia que hay, por ejemplo, en los distintos festivales nacionales en cuanto a la participación de la mujer, ¿no? La mayoría, se han registrado, censado más de 40 festivales nacionales, y en realidad no llega al 17% la participación de la mujer en esos escenarios, ¿no? Muy raro festival supera el 20%, digamos. Y esta misma diferencia se expresa a la hora de los cachets, a la hora de cobrar. Entonces, desde el INAMU, desde el Instituto Nacional de la Música y desde las asociaciones de músicos y músicas, pretendemos un proyecto de ley que estamos trabajando al respecto de un cupo femenino en los festivales nacionales, es decir, con la idea de que desde políticas públicas se vaya incentivando y aumentando la participación femenina en la actividad musical. Así que convocamos y exhortamos a las mujeres músicas a encuestarse. Es muy sencillo porque entrando en la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, busquen la Encuesta Nacional de Mujeres Músicas y llenen la planilla o el formulario que se despliega al entrar allí. Es muy sencillo, no van a perder más de 10 minutos en este trámite. Es gratuito, por supuesto, y eso nos va a dar la posibilidad de tener una estadística más precisa, porque en el Registro Nacional de Músicos del INAMU, de 43.000 músicos registrados en todo el país hasta ahora, vemos que solamente hay 7.000 mujeres músicas registradas, lo cual nos parece que no es preciso esa cifra, ¿no? Y tampoco entendemos las razones por las cuales las músicas no se registran en el Instituto Nacional de la Música, ¿no? Quizás porque todavía se piensa que, bueno, en realidad tienen prioridad a los varones en ese sentido, y esto no es así. Queremos terminar con eso y llegar a una situación de igualdad en cuanto a los derechos que tenemos como ciudadanos vinculados a esta actividad artística. Bien, y ya para ir terminando, quería mencionar que continúo este próximo sábado en el Espacio Cultural Julio Leparc. Continúa el ciclo del MIM, el ciclo de recitales del MIM, con la participación de dos bandas de rock. Y con esto, con esta idea de pretender ser lo más federales posible dentro de nuestra provincia, en esta oportunidad participa un grupo de rock de Alvear, de General Alvear. Me estoy refiriendo a Crátevas y una banda de aquí de Mendoza, Bistró. Estas dos propuestas se van a estar presentando en el escenario del Espacio Cultural Julio Leparc el próximo sábado 29 a partir de las 21:30 horas. Así que es una buena oportunidad para ir a escuchar a dos buenas bandas de rock, una que viene desde el sur profundo de nuestra provincia, y nos parece que también es justicia poder tener esta posibilidad de que los músicos de zonas alejadas de nuestra ciudad capital puedan venir y presentarse aquí, poner a disposición de la gente de estos lugares sus canciones, ¿no? Así que, como dije, el próximo sábado en el Leparc, Crátevas, que viene de General Alvear, y Bistró, banda de aquí, de la ciudad de Mendoza. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, Tato, que quieras hacerme. No, me quedé con lo de la ley de cultura, y en un momento me pareció que era en otro momento de este país que estábamos hablando, era extraño, porque donde están recortando y furibundamente le están pegando con un palo a la cultura, realmente que empiece a haber estos debates y nos salgamos de los costados de los decretos y de la verdad que está buenísimo. Sí. Uno, claro, también todos tenemos en cuenta que al parecer este momento histórico en que estamos atravesando no es el más conveniente o el más adecuado para presentar un proyecto de ley de esta naturaleza, pero entendemos que no hay por qué no hacerlo y hay que poner el debate en la superficie. Y justamente cuando la cultura sufre estos ataques, a los cuales vos mencionás, es cuando más hay que avanzar en el sentido de resistir esos ataques y poner sobre la mesa otro proyecto, ¿no? Otro proyecto de cultura para el país. Entendemos que la cultura no tiene que ir por las leyes del mercado, es justamente todo lo contrario. Esto tienen que ser políticas públicas, políticas de Estado, que conviertan el acceso a la cultura como un derecho, y que para eso se dedique todos los esfuerzos y los recursos del Estado, más los que puedan aportar o los que deban aportar los privados, para que todos tengamos acceso a las distintas áreas y actividades culturales en nuestro país. Así que, bueno, habrá que insistir, habrá que seguir haciendo foros, habrá que seguir debatiendo al respecto, y me parece muy importante que la universidad como tal, en este caso la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, de alguna manera se ponga la cabeza o brinde todas las facilidades como para que este debate se pueda realizar, ¿no? Porque ayer estuvimos allí ciudadanos y ciudadanas de distintos ámbitos de nuestra provincia, no solo de dentro de la universidad, sino que la mayoría te diría que veníamos de fuera de la universidad, de distintas organizaciones, de artesanos, de artistas, de asociaciones que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera, porque como ya todo el mundo sabe, el tema de la cultura no es un tema referido solo a lo artístico, sino que involucra todo, ¿no? Las costumbres, la vestimenta, las comidas, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Así que por eso es muy importante que empecemos a debatir qué queremos, ¿no? Cómo queremos desarrollar nuestra propia cultura, nuestra propia identidad, nuestra propia idiosincrasia, resistiendo este ataque foráneo que tenemos facilitado por las actuales autoridades en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso me parece importante participar de este tipo de iniciativas. Y dentro de muy poquito se va a hacer en la provincia un congreso sobre tema cultural también, que tiene más que ver con la cultura barrial y que también es un aspecto de esta actividad que es muy importante que la pongamos en debate. Muy bien, Tato, si te parece vamos a la agenda de actividades musicales que habrá en lo que resta de la semana. Vámonos más. Bien, mañana miércoles 26 a las 21 en el Teatro Independencia se desarrolla un espectáculo con una agrupación coral de Guaymallén, que se ha dado en llamar Canto Guaymallén, y a ellos se le suman Daniel Morcos y Pepe Sánchez, este dúo de profes mendocinos que la verdad que van a dar que hablar con su propuesta musical. El jueves 27 a las 21:30 en el local de Aristide Villanueva 373, llamado Johnny B. Goode, se presentan Ruby y los Blues Deluxe. El viernes 28 a las 22 horas en el Le Parc, el grupo de rock mendocino Furia presenta su primer disco titulado Rojo, como dije, en el Le Parc a las 22 horas. El viernes también, viernes 28, y esta es una actividad que comienza a las 18 horas en la Mediateca y Biblioteca Belgrano de Godoy Cruz, ahí en la calle Tomba 54, es un festival que se ha dado en llamar Confluencias, con la participación de un cantante y compositor colombiano, el Pala, así le llaman, y va a comenzar a las 18 horas con un taller de composición dictado justamente por él. Y a las 21 hay un recital con distintos artistas de Mendoza y, lógicamente, Pala, que viene de Colombia. Se van a presentar Camila Millán, Sebastián Garay, Paula Neder y Gonzalo del Peral. Esto va a ser, como dije, el viernes 28 a las 21 horas en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. El sábado 29, también en el Le Parc, como dijimos al inicio de la columna, el Festival Divergente con la Ola de Okusai, Los Pasajeros del Ascensor y Portobel. El sábado a las 22, también en la Mediateca Belgrano, se presenta José Lucano Trío. El mismo sábado a las 21:30 en el Living, el dúo integrado por Andrés Musolino y Ernesto Pérez Mata, Amarillo, se presentan, como dije, en el Living, piden la dirección por privado entrando a el sitio de Facebook de El Living o de Tony Living, ahí pueden conseguir la dirección. También el sábado a las 21:30 en Portón Cultural se presenta Joe Moya, también pidan la dirección por privado en el evento. Y por último, el domingo 30 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Independencia se festejan el quinto aniversario de la fundación de la Escuela de Rock de Guaymallén, Mario Matar. Allí van a estar los profes de la escuela y sus alumnos festejando este quinto aniversario de esta importante escuela de rock que lleva el título de nuestro querido gordo Mario Matar, fallecido hace muy poquito. Y para cerrar esta agenda quería recordar que el sábado próximo a las 21:30 continúa el ciclo de recitales del MIM en el Le Parc con dos bandas, una de Alvear, de General Alvear, Crátevas, y otra de Mendoza, Bistro. Y para despedirnos entonces vamos a adelantarnos un poquito lo que va a pasar en este ciclo del MIM, vamos a escuchar a esta banda de Alvear, Crátevas, en su tema titulado Nuque, y de esta manera, Tato, nos despedimos también de la audiencia de FM La Mosquitera hasta el próximo martes con la columna del MIM. Muy bien, Carlos, un gustazo como siempre, abrazos fuertes y Y los músicos, hoy, que no hagan paro, que vayan a trabajar, vayan a trabajar. Y vamos a ir a la concentración, che. Ahí ya termino con ustedes y parto para allá. Sí, ya están moviéndose, se ven fotos en las redes sociales de gente que está en el nudo vial, en distintos puntos de la provincia, está avanzando la movilización. Carlos, vale. Abrazos fuertes. Igualmente, muchas gracias. Chau, nos chau. Vemos, chau chau. Ahí estaba, empezaba la columna del MIN, el Movimiento de Músicos Independientes. Bien, entrábamos con la ola de Hokusai y como dijo, lo anunció Carlos, para cerrar, Kratevas, Nuke. Sombras del modo marginal. Nadie te ve, las puertas cerras. Parado solo en el lugar donde llegas. Ya entendés, es el ciclo trivial. Es ahora en tu sistema moral. Despierta, te alejas. No es que solo te quedas. No trates de escapar. Si caminas por las zonas santas, huyendo siempre de todos los demás, nunca verás la importancia real a las señales que en el camino están. Indiferente a lo que pueda pasar, desistes de indicar algo más. Despierta, te alejas, no es que solo te quedas. No trates de escapar. Esta es tu realidad. Solo te quedas, no trates de escapar. No sé por qué no estás y por qué te quedas. Yo lo puedo escuchar cuando empiezas ya. Después quieres llorar, no puede comenzar. No sé de dónde está y quiere regresar. No debes de estar mirando el sol. Quizás, quizás y no miras atrás. Las flores estás y no quieres escuchar. Y te alejas y no llegas. Ya no